this afternoon in this beautiful place and beautiful people. Buenas tardes, estoy muy contento de estar aquí en esta tarde, en este lugar, en este hermoso lugar con personas también hermosas. So, tonight we can talk about how to found the master or guru, lama, or guide through the practice. Y esta tarde vamos a poder hablar acerca de cómo encontrar al maestro, al gurú, al lama o a la guía espiritual a través de la práctica. But in the Dharma world it is it's completely it's up to you because not up to Buddha or not up to the master. It's really between you and you make decisions in first place. Y en el mundo del Dharma, en realidad todo depende de ti y está en tus manos. No depende del Buda o no depende del maestro. Todo depende de lo que tú hagas. There's different ways to start the right motivation. Hay diferentes maneras de iniciar con la motivación adecuada. The best motivation is like a sort of the beginning place, like you see the sufferings of the samsara and impermanence of the life, and also you see you have this precious life, but the karma is like a shadow, never without in ourselves. And also this world is, there's so many living beings in this world, but some is also, they are our children and our parents. Some is also, sometimes we are their parents, sometimes we are their children. So clockwise, counterclockwise, as a sort of all living creatures in this our universe is one, a family, and they all want to have happiness, and they all want to have a peace, but they don't know how to create the peace and happiness. And what we're doing is only brings more suffering. Así que para poder generar la motivación adecuada, lo que hacemos primero es meditar acerca de el sufrimiento que existe en el samsara, observar el sufrimiento que hay en el samsara a través de la meditación y también meditar acerca de la impermanencia de la vida, acerca de la apreciada vida humana y meditar también acerca del karma y observar cómo el karma es como una sombra que nunca nos vamos a poder separar de ella. Y observar también que en este mundo hay tantos seres vivos, muchísimos seres vivos. Unos son hijos, otros son padres. A veces a los padres les toca también, a los hijos les toca ser padres de otros. Y todo funciona de esta manera, hacia un lado y hacia el otro. Y meditar acerca de todos los seres vivos en el universo y cómo todos somos en realidad una gran familia. Y que todos los seres queremos exactamente lo mismo, todos queremos ser felices y dejar de sufrir, pero no sabemos cómo, no nos damos cuenta que lo que hacemos solamente trae sufrimiento a nuestras vidas. So, if really sort of I'm continuing staying in this worldly thinking and worldly life, and working with the five poisons such as ignorance, anger, attachment, pride, and jealousy, and that is then brings back to this samsaric world, and there's never end this chain of the samsara. So now I really want to break this chain of samsara, and I really sort of wants to benefit for all my family and parents, sentient beings. I use this precious human life to learn the precious Dharma, and that motivation is the first motivation. Entonces, nos damos cuenta que no podemos seguir con esta, con este pensar samsárico, con este pensar mundano que nos lleva a llevar una vida mundana, una vida apegada a actuar desde los cinco venenos, desde la ignorancia, desde el enojo, desde el apego, desde el orgullo, desde los celos. Y eso es precisamente lo que nos está regresando cada vez a este mundo samsárico. Nos damos cuenta que lo que queremos es romper con las cadenas que nos atan al samsara y queremos poder ser de real beneficio para nuestra familia y para todos los seres. Y es por eso que queremos utilizar esta preciosa vida humana para aprender el Dharma y poder realmente ser de beneficio. Esa es la primera motivación. Secondly, you just sort of imagine, oh, I'm going to learn this precious Dharma, which is the precious wisdom, to share with all these motherly, fatherly, family, all these living beings. I share with them to together transform this samsara world to change to enlightened world. And that is the sort of second motivation. Y después, en segundo lugar, visualizamos e imaginamos que queremos aprender el precioso Dharma, es decir, la preciosa sabiduría, para poder compartirla con todos los seres vivos, con todos los seres que en algún momento han sido madres y padres mutuamente. Entonces, juntos vamos a transformar este samsara para beneficio de todos los seres. Esa es la segunda motivación. So, in third motivation is begin to, I have really this precious life as a human being. A human rebirth is like a precious vehicle to make a difference in my this life and make the next life. In this world, everything is cause, effect, and cause and conditions of this circle of existence of this samsara world. Just everything clockwise and counterclockwise comes back, what we do. So that is very obvious and very clear. Therefore, now on, I'm going to really sort of begin to physically, I'm going to transform myself to be doing good things. And sort of speech-wise, I'm going to become, talk good things to transform. And thinking very good, thinking positive things and avoid negative things to transform to be, I'm a better human being. And also, and this also sort of karma of this, I'm going to born a better life, and it's like, if you sort of go in a very difficult, narrow road, and it's a very, there's a lot of thorns, a lot of dangerous things, and painful things, and sort of things that you touch, man, things like gold, love, diamonds, and stuff. And you sort of have so many sort of feelings in a really sort of difficult place. But you know, if you really work on, then the road has become and more gentle, and more peaceful, more wise, more. Slowly, gradually, you can liberate your body, speech, and mind through the practice. Then you sort of, anybody understand that? Then why we really sort of stuck in the laziness, and I just sort of thinking, it's now on, I'm going to dedicate to really sort of transform my life, something like this. Okay. La tercera motivación es cuando empezamos a imaginar y a visualizar que tenemos esta preciosa vida humana que es como el mejor vehículo, es tan, tan rara y tan preciosa que es como si tuviéramos el mejor vehículo para poder pasar por esta vida. Y es el mejor, la mejor manera que podemos realmente hacer una gran diferencia en esta vida y también en la siguiente. Y entendemos que todo funciona en esta existencia cíclica por causa y efecto, por causas y condiciones, y que lo que hacemos se regresa. Por lo tanto, es muy importante, esto es obvio y es claro, y por eso es que decidimos físicamente transformarnos para llevar a cabo buenas acciones. Y también transformar nuestra habla y poder hablar cosas buenas, hablar adecuadamente. Y también cambiar nuestra mente para poder pensar positivamente, llevar a cabo pensamientos positivos y así ser un mejor ser humano. Y así vamos a tener una mejor vida. Es como si pudiéramos observar que hay un camino muy angosto y muy difícil que tiene muchísimos... espinas y es muy peligroso y hay muchísimas cosas alrededor, cosas a las cuales nos podemos apegar como oro y diamantes y empezamos a darnos cuenta que surgen ciertas emociones difíciles y que estamos en un lugar difícil, pero cuando nosotros entendemos esto, entendemos qué está pasando y entendemos que las causas y condiciones, cómo funciona el karma, entonces ese camino se vuelve muchísimo más tranquilo y pacífico y más dulce y más suave, y entonces nos damos cuenta que nos podemos liberar nuestro cuerpo, nuestra habla y nuestra mente a través de la práctica. Entonces nos preguntamos por qué, si podemos liberarnos, seguimos estando atados en el samsara, y por qué no nos liberamos. Y esa sería la tercera motivación. So, you think about, okay, I'm going to transform, I'm going to practice it. If you think about this, you just say mañana, mañana, then your same is tomorrow, and next month your same person, next year is your same person. And the more getting tired, the more laziness, because getting ages make it difficult. So, in that not way to practice. Pero cuando nos damos cuenta de todo esto y sabemos que a través de la práctica es la manera en que vamos a transformar nuestra vida y lo sabemos, pero de todas maneras seguimos diciendo que mañana, mañana, y ese mañana sigue en nuestra mente, entonces pasa un día y somos la misma persona, y pasa un año y seguimos siendo la misma persona, y además se pone peor porque crecemos, nos volvemos más viejos y se vuelven las cosas todavía más difíciles y terminamos no haciendo nada. So that means you have to change in your begin to, if you before you drink a lot beer, you just sort of, okay, now only I'm just drinking a very special occasion. So you cut down, so you change it. Así que la clave es empezar a cambiar. Si, por ejemplo, nosotros tenemos la costumbre de tomar cerveza y tomamos mucha cerveza, entonces poco a poco podemos empezar a cambiar eso alcohol. Y podemos tomar solamente en ocasiones muy, muy especiales. And before you smoke, and then you're like, okay, I'm going to begin to sort of maybe before you maybe one those box of you smoke a day, then you say, okay, now I'm going to change it. So one single day, then maybe like once a week, then once a month, then once a year, then quit. Mm-hmm. So slowly, gradually, very good for physically, mentally, slowly changing things. So, and that means you're changing, transforming. Y quizás nosotros tengamos la costumbre de fumar y a lo mejor hasta fumemos una cajetilla al día. Entonces podemos poco a poco empezar a transformarnos, empezar a transformar nuestros hábitos y fumar quizás un cigarrillo al día y después uno a la semana y uno al mes y así hasta que lo dejemos. Pero los cambios se tienen que dar de una manera gradual para que realmente puedan ser cambios. And so before you argue with your family members or your partners, then you begin to, I want to change this. So it's argues only brings more problems and more tension. And now no more arguing. I'm just really sort of stop arguing. Or so you change it. So you see. O quizás somos personas que acostumbramos mucho discutir y discutimos con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros seres queridos y creamos muchísimos problemas. Entonces, quizás vamos a querer empezar a cambiar y vamos a discutir menos y también poco a poco vamos a ir cambiando la relación que tenemos con nuestros seres queridos y las cosas poco a poco van a ir mejorando, estamos cambiando. And then also you sort of before you eating all kinds junk food, then you like okay, I'm now no more eating a lot of junk food. I'm going to only eat very healthy. So then you're changing. So you see. Mm-hmm. But if you don't change anything, then you're same person. So that's why when I'm saying, if you follow Dharma path, you begin to you want changing. That means you're changing. Mm-hmm. Quizás. Tengan la costumbre de comer mucha comida chatarra, entonces también poco a poco pueden empezar a transformar su alimentación a comer comida mucho más sana y pueden decir ustedes, bueno, voy a empezar a transformarme, voy a empezar a cambiar. Y lo que está diciendo Lama es que a través de la práctica, si nosotros realmente estamos practicando el Dharma, vamos a empezar a cambiar cosas en nuestra vida, no de un día para otro, pero sí lentamente y gradualmente la práctica también se lleva a cabo en estos niveles. So, you want to, you want to be really sort of practice deep at Dharma, you really want to dedicate it, then you need this master or lama or teacher. Pero si ustedes realmente quieren practicar profundamente el Dharma, dedicarse profundamente a la práctica del Dharma, entonces lo que necesitan ustedes es encontrar a un maestro espiritual, a un maestro, a un lama. So, before you have to sort of work in and change and transform yourself. Pero antes de eso, ustedes tienen que empezar a trabajar ustedes mismos en cambiarse y transformarse y mejorarse. Then the lama or master bears the tombo lama tarlam ki bhavatam tarlam. So in the first place, you need to know which kind of lama you really want to follow. Así que lo primero que ustedes deben de saber es qué tipo de maestro es el que ustedes quieren seguir. The master's job is give teachings, a clear explanation, and pure dharma, and guide the students and with unconditional love. Like, and that is the master's job. Entonces, lo que el maestro espiritual o el ama, el maestro hace es dar enseñanzas, aclarar a través de sus explicaciones, dar explicaciones muy claras y enseñar el Dharma puramente, el Dharma en su más pura esencia y ayudar a los estudiantes y guiar a los estudiantes a través de un amor incondicional. Ese es el trabajo del maestro. So in your group, who studies together with the Lama, that means you are the children of the Lama. The Lama is your wisdom father. Mm-hmm. Then your classmates then become their brothers and sisters on the in the wisdom field, which is the Dharma field. So, and therefore then you have to sort of understand this sort of this way. Cuando uno practica entonces en grupo, las personas que practican y que estudian juntas bajo la guía del mismo maestro, entonces todas esas personas son como si fueran los hijos espirituales del maestro de sabiduría, que es el ama. Y todos ellos, los compañeros de clase, podemos decir, son hermanos y hermanas en sabiduría. Y es la manera en que se visualiza, como si estuvieran en un mandala o en una tierra pura de sabiduría o en una tierra pura del Dharma, y todos dentro de ahí son hermanos y hermanas del Dharma. Así es la manera en que se comprende esto y se visualiza. So when you're looking for the Lama or the Master, then you feel like, oh, he is my master, sort of, she is my master. Like you can sort of found somebody you really sort of like person. But the word means is sort of you begin to really sort of like, oh, he's a sort of, I like, trusting, he's my best good friend. He teaches me good things. That means you found not really Lama, but you found a good friend from Dharma. Mm-hmm. So may you also feels like, oh, he's like my Dharma father. He's just told me what to do in this samsaric world and dharmic world. He guides me. He's my special father. That means you found the master like a father. Mm-hmm. Then also may you found a sort of, oh, he's very intelligent and he's so smart and he understands this relative world and the ultimate world of this universe or the circle of this universe. He understands. That means you sort of found the master is like professor like the master. Okay. Entonces, si ustedes están buscando al ama o al maestro y sienten, cuando lo ven, sienten, él es mi maestro, y encuentran a una encuentran que les agrada la persona, y sienten que pueden confiar en esa persona y han generado una buena confianza, y lo ven, entonces lo ven como un buen amigo, como alguien que me enseña cosas buenas. Entonces él realmente no es tu lama o tu maestro, es simplemente una buena persona. Una buena persona a la que le tienes confianza. Pero si ustedes lo que encuentran es al maestro que les explica cómo es el mundo del samsara y cómo es el mundo del dharma, y que sienten que los puede guiar, entonces lo que han encontrado es al maestro como papá, como un padre espiritual, ¿no? Como alguien que siempre está ahí para guiarte y para enseñarte y para decirte cómo es que funcionan las cosas en el mundo del dharma y en el mundo del samsara. Entonces este es el maestro como padre. Y después está cuando lo observan como alguien que es muy inteligente, que comprende perfectamente bien la realidad relativa y también la realidad absoluta, y que comprende cómo funciona el universo y lo explica perfectamente bien. Entonces han encontrado al maestro o al ama como profesor. So, as some people has this idea about, oh, if I really sort of found the perfect master or lama, now I'm going to be really sort of different. He's going to maybe change me, or he's going to liberate me. And that's totally wrong. Mm-hmm. Y quizás haya algunas personas que piensen, cuando han encontrado al maestro espiritual, que este maestro espiritual entonces los va a transformar o los va a cambiar, o los va a transformar en algo distinto, pero eso es una manera equivocada de observarlo, de entenderlo. And really, sort of, if you always depends with the others, then that is sort of you blame somebody to that, but doesn't work that way. Uh-huh. O también se me olvidó decir, o también piensan que el maestro es el que los va a liberar, no funciona de esa manera. O también pueden pensar que pueden echarle la culpa a alguien, ¿no? Que esa persona, la otra persona es quien tiene la responsabilidad. Así tampoco funciona. So then you said, oh, you just say in the good master like a friend and like a father and you go to master, you say in sort of, but why it's not master change or lama changes? Mm-hmm. Your motivation, you see that qualities through yourself. Mm-hmm. How you see the lama then is you become your lama is that person. Mm-hmm. Entonces ustedes dicen, pero entonces, ¿cómo puedes decir que el maestro no es el que te transforma? Si acabas de decir que lo puedes ver como un padre o como un como un maestro o como un amigo, pero no es el maestro, no es el ama el que cambia, eres tú el que cambia, tú eres el que puedes observar diferentes cosas en el maestro por tu motivación. Ahí está tu poder, tú eres el que estás viendo al maestro de una manera diferente. So, and you think it's like, oh, you think it's a sort of, oh, so now I am sort of have this lama must be very extraordinary, but it's not. It's a, for example, it's like me, I'm kind of lama, but I mean, it's no difference than you. There's a same, I have same feelings, same motivations, and everything is the same as you. Mm-hmm. But, and what I'm saying is, I'm not making myself lama, but you make me lama, because if you really see me as like, oh, this is my friend, or father, or this is a professor, I become like that. The lama means is become your mind, your reflection is become me. It's like, so you said like ultimate liberator. Like if you think about me, that liberates your suffering. You, when you sort of sad, you think about my name and think about me, then that liberates like that sadness. When you angry, like you think about my name, and we just visualize or meditate, and ultimately, just sort of your anger disappears. Just sort of you feel the compassion in your heart, and that means you really found the Lama, and really the Lama is really you connected with the real Lama, in this way. So in the really sort of when you sort of feels like. Somebody said things or some difficult things in your life happen. That moment is you sort of, oh, my master, Lama. If you think about them, sort of liberates, oh, he remembers the teachings. So, oh, it's not up to the samsaric world or material world. It's really up to me. And my Lama told me, and oh, okay, I'm just sort of, this moment I'm liberated. Sort of just you found that there's peace and tranquility in your heart, and that means you really is become, I'm your lama. After that, I'm maybe your friend, or maybe you just only maybe you see me as like Tibetan guy, or you know. So it's just really like that. Okay, it's a lot of information. Entonces dice lama que puede que ustedes conozcan a un lama, ¿no? Y piensen, ah, tiene que ser una persona muy extraordinaria, ¿no? Tiene que ser una persona muy especial, pero en realidad no hay gran diferencia entre ustedes y el lama. Tienen las mismas emociones, tienen las mismas motivaciones, todo es igual, todo es igualito que ustedes. Él no se hace a él mismo lama. Es como difícil de entender, ¿no? Pero él no es inherentemente lama, a lo que se refiere, ¿no? Quien lo hace lama es el alumno, somos nosotros, ¿no? Y él se transforma en lo que el alumno necesite que el maestro se transforme, si nosotros necesitamos verlo como, como un amigo o como un maestro o como nuestro padre, entonces nuestra mente, el lama se transforma dependiendo de lo que nuestra mente quiera ver en él, lo que nuestra mente necesita. Si nosotros pensamos, por ejemplo, si estamos en una situación difícil, que estamos muy tristes, entonces de repente pensamos en el lama y pensamos qué es lo que nuestro lama nos diría, cómo nos ayudaría, y entonces el pensar en el maestro es lo que hace la transformación y nos cambia la manera en que percibimos una situación. O si estamos en una situación de enojo o estamos muy desesperados, entonces con el simple hecho de pensar en el maestro tenemos la respuesta de lo que necesitamos. Y cuando ustedes realmente sientan que al pensar en el maestro su corazón se llena de amor incondicional y de compasión y de sabiduría, entonces ustedes han encontrado al maestro. Entonces vamos a percibir la vida de una manera diferente y vamos a percibir lo que sucede en la vida de una forma diferente porque ahora ya tenemos al maestro espiritual, ¿no? Y ¿qué más dice? Nos acordamos de las enseñanzas, ya lo dije. Entonces no depende del maestro, depende de la manera en que nosotros percibamos al maestro. Amén. So, and what I'm saying here is, are you looking for the special a master? Is mm-hmm. really sort of first the place is sort of you can go to the teachings, and also you just sort of connect with the person. Then you feel inside you really sort of, oh, I really want to follow his teachings. I really, really like and his teachings, and really that makes me difference in my life in this moment. And also I can be transformed into creating good karma to reach the higher path in my future, to reach enlightenment. This kind of your feelings of you got, then you sort of means you found the Lama. Entonces, si ustedes están buscando a ese maestro especial, entonces lo que hay que hacer es ir a las enseñanzas y sentir, pues, cómo se conectan con la persona, cómo se sienten ustedes en el interior. Ustedes, desde su interior, nace esta motivación de yo realmente quiero seguir estas enseñanzas tienen sentido en mi vida, yo quiero transformar mi vida y seguir el Dharma, entonces realmente ustedes han encontrado al maestro. So then our first in the traditional way is in the Buddhist we never forced anybody to Buddhist. That's mm-hmm. a sort of it's not up to Buddha or not up to the master. Mm-hmm. So therefore you when you have the right motivation then you come to the master. Mm-hmm. Y la manera tradicional de explicar esto es que en el budismo nosotros nunca hemos obligado a alguien a que sea budista y no depende la liberación o el querer ser budista no depende del Buda o no depende del maestro, no depende de nadie, depende de uno mismo, depende de ti mismo. Cuando surge en ti la motivación profunda de querer transformar tu vida a través del Dharma y querer seguir al maestro espiritual, entonces tú solo llegas al maestro y le pides que sea tu maestro. So you can ask and say, I really want to follow your teachings and I wanted to dedicate myself and your teachings and guidance and can I be your student? And you have to request to the teacher. Mm-hmm. Entonces te acercas al maestro y le dices, yo realmente quiero seguir tus enseñanzas, quiero dedicarme a, a cultivar mi mente, mi corazón para seguir estas enseñanzas. Realmente quiero que seas mi guía. Entonces le pides, digamos, de una manera formal, que sea tu maestro. Then the master really sort of meditating or sitting with you, then he knows what kind of level you are, what kind of teachings are very important for you. Then they begin to, the master guides you and give you homework. That means you have to begin to work. Entonces el maestro se sienta contigo en meditación, observa y sabe qué es lo que necesitas, más o menos en qué nivel te encuentras, te puede dar una guía, aconsejar qué práctica seguir, te deja tarea y entonces sigues avanzando a través de su guía. So how to follow the master is simple information is if you are the best student and the best Dharma practitioner, then you follow the master's teachings, you never change it. Sort of, you really sort of follow the one word by one word to practice that in deep from your heart without any doubt. So one single point motivation, which is through the devotion, and a clear vision and the right effort. Y hay varias maneras de seguir al maestro espiritual. La mejor manera es a través del cultivo, de la devoción, de la visión clara y del esfuerzo adecuado, y es seguir las instrucciones del maestro unipuntualmente, con atención unipuntual, y palabra por palabra seguir, no distraernos, seguir avanzando en el camino sin distracción. Esa es la mejor manera, con profunda devoción. And then secondly, what is a sort of surf in the master, so it means the master's dreams, the master's work, you happy in his work. Mm-hmm. Like because the master is a good lama with master, then only that man mind, his activities is only to benefit others. If you help him sort of physically or mentally action, conduct the master's work, to happen to through the manifested to the world, and that's also the second kind of level up, you follow the master, the teachings. El segundo nivel, o la segunda manera en que podemos seguir al maestro espiritual, es a través del servicio hacia el maestro, a través de llevar a cabo acciones que permitan que el trabajo del maestro se lleve a cabo y que sus sueños se cumplan. Porque si es un buen maestro, entonces tiene la motivación adecuada de que cualquier actividad que él lleve a cabo va a ser para beneficiar a los demás. Entonces, a través del esfuerzo físico, a través del trabajo, de llevar a cabo proyectos, es que uno está logrando o ayudando a que lo que el maestro sueña, lo que el maestro planea, se manifieste en el mundo. Esa es otra manera en que se puede seguir al maestro. Then the last thing is also you can sort of give it material things and also sort of like treat it like a best, like family member. That is kind of also his last kind of way of serving the master. And that sort of the way is to follow the master. But in what I'm saying is, okay, that's it. Y la última manera es como el poder darle cosas materiales, bienes materiales, es tratarlo como un miembro de la familia y servir al maestro de cualquier manera que podamos servirlo, como traerle agua, flores, físicamente. And in the past, And in all the, in our history of in our lineage of Dharma, the students dedicate, they just give themselves to master to whole lifetime, to after die, to serve Dharma and benefit for others. And also they really achieve high realizations and accomplished miracles and blessings. Y en el pasado, en la historia del linaje y la historia del Dharma, de los grandes maestros, se sabe que lo que hacían los alumnos era servir al maestro y servir al Dharma, dedicando toda su vida hacia el maestro. Todo, ya, la ofrenda más grande era dedicar toda su vida para el servicio del Dharma y para el servicio del maestro. Y cuando los alumnos llegaban a ese grado de compromiso y de entrega, es cuando obtenían las más altas realizaciones, como llevar a cabo acciones milagrosas o recibir bendiciones muy maravillosas. Entonces, esa era la manera en que se seguía al maestro. So anybody wants to really practice deep, I really want to practice deep Dharma, then it's very good to have good master who has a lot of experience about the samsara world and Dharma world, who knows how to guide in samsara world and to guide into Dharma world. Mm-hmm. And you really need that kind master. Y si ustedes realmente quieren estudiar profundamente el Dharma y dedicarse profundamente al Dharma, lo que necesitan es tener a un muy buen maestro, alguien que sea un experto tanto en el mundo samsárico como en el mundo del Dharma. Realmente necesitan que sea conocedor y que los pueda guiar adecuadamente tanto en el samsara como en el mundo del Dharma, para dar un buen consejo. The first is the master, who guide you to connect you with in the Dharma path. And then secondly is your master becomes the sadhana and your practice and study. Your study and practice means study, meditating, those two is become your master. Pues primero el maestro es aquel que te guía y que te ayuda a conectarte con el camino del Dharma. Ese sería como una primera instancia. Y en segundo, el maestro se transforma en la práctica, en la sadhana y en el estudio. O sea, el maestro ya es el estudio mismo y la práctica misma. Ahí es donde encuentras al maestro. The third is you really sort of found your heart in your masters. There's no distance. Then becomes a one energy, inseparable, and unite your mind in your master, inseparable with your heart, and then you can become your mind is become the Buddha, your mind is become master. And after that, we have to practice, study in meditating to reach that goal. Entonces, en primero el maestro es aquel que te guía hacia el camino del Dharma, pero después el maestro se transforma en la práctica misma, lo encuentras cuando llevas a cabo tu práctica. Y después ya no hay diferencia entre el maestro y tu propia mente. Tu mente y corazón se vuelven inseparables con la energía del maestro. Entonces el maestro se encuentra en todas partes. Siempre está contigo. So, and the lama or master, so it's really sort of how to have the great good wisdom and a kind heart. And always sort of really have a patience to talking to the students, and to give them they need, some people may need this physical work, and some people really need the mental practice. Some people need the study, and so who knows intelligent, who has intelligence to give them that they need, like intelligent doctor can give good medication to people, but similarly great master can give good practice to all the students. Mm-hmm. Entonces, ¿cuáles son las cualidades que un maestro espiritual debe de tener? Debe de ser sabio, debe de tener un corazón muy bondadoso, un muy buen corazón, muy amable, y debe de tener mucha paciencia para cuando habla con los estudiantes, cuando interactúa con ellos, y debe de saber también qué es lo que necesita, pues debe de tener la capacidad de darle a cada uno de sus alumnos lo que necesitan. Pues a lo mejor hay alumnos que necesitan trabajo físico, va a haber alumnos que necesitan practicar, o va a haber alumnos que necesitan estudiar, y es como un doctor muy inteligente que sabe exactamente qué medicamento darle a cada uno. Cada uno necesita algo distinto. When you really sort of it's not up to, already I said, but it's not up to the master, it's really up to you to what kind of lama you can find through your devotion. Mm-hmm. So as Dharma student, have to have really sort of right motivation, which is not sort of no doubt, like no doubt. Right motivation means no doubt. Mm-hmm. Towards to the teacher, like sort of, oh man, my teacher's not sure. This is obstacle. Mm-hmm. So there's no a doubt. You just sort of, my master is really sort of, it's to me is a Buddha. Then become is a Buddha. Your master is become liberator, and they become is liberator. Mm-hmm. So you have that kind of motivation, and also you have the right joyful to sort of practice when you start practice meditating. And studying through the connect with your master, you have this such joy, like a sort of, it's so enjoying, sort of things, and that kind of conduct. Mm-hmm. And so understanding clearly is very important to pure motivation between the master and students. So this is the way you're searching or found the right master. Entonces, hablando acerca de cómo buscar o cómo encontrar al maestro espiritual, algo muy importante que se debe tener es la devoción, porque va a depender de la devoción el tipo de maestro que tú vas a encontrar. Cuando uno tiene una devoción profunda y no tiene ni un ápice de duda en el maestro, entonces encuentra al maestro más excelso. Pero cuando uno tiene dudas, entonces esos mismos obstáculos son los que no permiten que uno encuentre al maestro. Y por eso es que es muy importante generar la motivación adecuada. Y la motivación adecuada se refiere precisamente a no tener dudas, a nunca dudar. A lo mejor a veces puedes pensar el maestro no sabe o no entiende o no tiene limitantes y... Eso no es la motivación adecuada, eso es lo que no te va a permitir que veas y que el maestro, que tú puedas observar en el maestro todas sus cualidades. Y también eso es por la parte de la motivación y de la conducta adecuada, es llevar a cabo la práctica siempre con el mayor gozo posible, porque saber que cuando estamos llevando a cabo la práctica es cuando estamos entrando en contacto con la mente del maestro, entonces es un encuentro gozoso. Entonces llevar a cabo siempre tu práctica diaria con muchísimo gozo, y es un gozo que no tiene equiparación, no se puede comparar con otra cosa, porque es cuando realmente estamos contactándonos con mente a mente con el maestro. Y entonces eso es lo más importante, mantener una motivación pura entre el alumno y el maestro. Eso es algo que siempre tenemos que procurar, que guardar. So, for example, Buddha himself and comes standing in front of you and said, I am Buddha, I will teach you the wisdom. I'm going to liberate you. When you feel strange, who's this? This is dream? Oh, I don't think so. I don't think it's possible. Then, impossible. Uh-huh. If you think it's a dream, it's a dream. If you think it's an illusion, it's become illusion. Mm-hmm. You have a chance to connect with Buddha, but you don't feel, then they can't, Buddha can liberate your mind. The same is the great master. You have a chance to connect it with this precious teacher comes to your door, say, okay, I will teach you Dharma, but you think, oh, it's kind of strange guy. Then it's become strange guy. Then you think, oh, okay, I don't know. He is always, I don't know, he's talk a lot, and it's just too much. Or, I don't know, maybe I want something also. Some teaching's not clear. He needs to do this way, that way, sort of. Have all these mm-hmm. doubts, then it's become cloudy, and the obstacles for the blessings. Mm-hmm. Okay, Lama, que un ejemplo podría ser que imaginemos que se presenta el Buda mismo enfrente de nosotros y nos dice, yo soy el Buda y estoy aquí para liberarte, estoy aquí para darte estas enseñanzas que liberarán tu mente. Y entonces nosotros lo observamos y decimos, esto está muy raro, ¿quién es este señor? ¿Es un sueño? ¿Estoy alucinando? ¿Qué? Y empezamos a dudar. Entonces, por más que sea el Buda mismo el que esté enfrente de nosotros, si nuestra mente no está lista y tiene muchísimos obstáculos, jamás vamos a poder recibir las bendiciones. Y pasa lo mismo, exactamente lo mismo con el maestro espiritual. El maestro espiritual puede estar enfrente de ti, puede ir a tocar a tu puerta y decirte, estoy aquí para darte estas preciosas enseñanzas, para liberar tu mente, para aliviar el sufrimiento. Y tú empiezas a decir, pues es que está muy raro este señor, ¿de dónde viene? Habla raro, a mí se me hace que debería de dar las enseñanzas de otra manera, es que no se le entiende, es que lo que dice no debería haberlo dicho así, debería haber dicho, o sea, todo eso es nuestro ruido mental que no nos permite recibir las enseñanzas tal cual, y son como son obstáculos y son esas nubes que no permiten que las bendiciones lleguen. So this Malaripa gives, for examples, he gives some teachings of this. Milarepa, por ejemplo, dio enseñanzas acerca de este tema. So it's like a lama, it's like a snow mountain. Mm-hmm. And you sort of connected it, then you want to wish to be rain. But without clouds, there's no way rain. So you have found this great master, but he wants to be blessing, but without devotion, there's no blessings. So if you have devotion, then spontaneous blessing, you receive it with the Lama, without Lama, that you know inseparable with the Lama. Anywhere you are, always you know this blessing in the Lama, you're connected with your heart. You're receiving the spontaneous blessings like the nectar of a river. Y que Milarepa dijo que el Lama es como una montaña nevada, que imaginemos que estamos sobre una montaña nevada y queremos que llueva. Y mientras no haya nubes, no va a poder, no se puede crear la lluvia, ¿no? Y es lo mismo, si tenemos al maestro espiritual, pero no tenemos devoción, la devoción son como las nubes, jamás van a llover las bendiciones si no existe la devoción, es el ingrediente principal que se necesita para poder recibir las bendiciones del maestro. Incluso con o sin el maestro, porque cuando logramos esa conexión profunda y nos conectamos con el maestro de mente, corazón a mente, corazón, no importa si el maestro está físicamente ahí o no está, es espontáneo, automáticamente esas bendiciones llegan, porque ya hemos logrado a través de la devoción hacer ese contacto que no sé, irrompible, que es la mente del maestro con nuestra propia mente. So I'm going to stop here. Anybody want to ask anything? Se llama que hasta aquí se va a detener. Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, por favor. Algo que no haya quedado claro, alguna duda. No hice la mitad de la pregunta. I have. For example, there are a few lamas close by, you know, like other lamas that I've heard mentioned, and I know it's probably just karmic connections, you know, that we didn't, they were close, but I never really saw them or met them, and sometimes we jokingly say, like, everybody has the different lamas because we're all very different, you know? But what is it really that makes you feel this connection with one teacher and not with the other? Like, there are some teachers that are very strict, you know? That are very like, you have to do this and you have to do. They're very strict. And is it that if I found a teacher like that, that's what I needed? I have questions about that. Why is it that some people have very strict lamas and some people have lamas that are, you know, very loving? Sorry. Okay. Es que me llama la atención porque, pues, cerca sí hay otros maestros, sí hay otros lamas que viven relativamente cerca de nosotros, ¿no? Y he escuchado que hay lamas muy estrictos y muy, como muy serios y muy regañones, y por alguna razón, pues por lo menos yo personalmente no tuve el contacto con ellos y tuve contacto con otro tipo de maestro, ¿no? Entonces hay alumnos que se conectan muy fácilmente como con ese maestro regañón, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? No entiendo por qué es que hay ciertos alumnos que ocupan eso y otros no. Es lo que les estoy preguntando. Islam is supposed to be all loving, no? they love means, different. It's not up to the master. It's really up to you because of how you take it in the teaching. Mm-hmm. So you need a sort of excuse, and then it doesn't work. Even the strict teacher, then it feels like, oh, too much. It's pretty fussy. Doesn't work that way. Or maybe somebody's kinder, but you think as a kindness is sort of always smile and say, I love you. No. Kindness is somebody understand this what you need. Like the doctors, the kindness means they sort of, they understand this, what the client needs. They give the right medication. Mm-hmm. So the lama's job is really sort of explain clearly and really sort of with the right motivation, which is there are so many ways we can talk about that, but the simple way is a right motivation. Mm-hmm. Okay, thank you. Dice Lama que es otra vez lo que él decía en la enseñanza, que depende mucho de la mente del alumno. O sea, a lo mejor hay un alumno que llega con un maestro de estos que son muy estrictos, y no hay ningún problema, y otros que pueden decir, no, es demasiado mandón y demasiado regañón, y no puede, o sea, no, es la mente del alumno la que no lo permite, ¿no? Pero que o sea, cuando se refieren a que un ama tiene que ser amoroso y amable, no se refiere tanto que esté como sonriendo y que hola, y que sea en el exterior que sea amoroso, sino que radica más bien en eso de ser amoroso y amable, en saber exactamente qué necesita cada alumno. Eso es como un doctor, como un médico, ¿no? Eso es realmente ser amoroso. A lo mejor lo que necesitan es mano dura. So sometimes a lot of people looking for, oh, he's a very famous lama, must be the best lama. He's not so famous, maybe not so good lama, and this kind of ideas, it's totally wrong, because it's a famous or not, it's a really who can give you right teachings, very simple way to guide to Dharma. That is you really need. And especially if you don't have one inseparable devotion and one lama, then you don't never have inseparable devotion. Any other, maybe if you're searching for hundreds of lamas, you see the same, everybody's human being. If you maybe stay with the highest lama, and he need to go to bathroom, he got his headaches, he didn't get tired, he got a flu, and he sick, so the same thing. So it's really, as I say again, it's really, it's not up to the master, it's up to you. If you really have found the good teacher, then you go to the study with hunters, lamas, that you see is come by, says your root master. And also you see the root master is inseparable Padmasambhava. The root master is the answer of all the suffering and difficulties of samsara. You have antidotes for everything is your lama. It's such as the Dilopase to Naropase. He said the best remove obstacle answer is the lama. If you remember the lama with devotion, that removes your all the obstacles and your suffering, your pain, sadness, madness, any kind of situations that you have to develop in devotion towards the lama, that removes all. Wow. Dice el lama que, que realmente entonces es lo que entonces realmente es lo que tú necesitas, lo que vas a ver en el lama. O sea, no depende del lama, depende de ti. Y lo que más importante es esa devoción inseparable. Cuando tienes esa devoción inseparable, entonces fácilmente vas a encontrar a tu maestro espiritual. Cuando no tienes esa devoción inseparable, entonces puedes visitar 100 lamas, famosos, no famosos, todo tipo, y siempre vas a estar encontrándoles un pretexto, un defecto, algo que no te gusta. Entonces no vas a encontrar nunca al maestro. Pero cuando realmente tienes esa devoción inseparable, entonces con tu maestro raíz puedes ir a visitar a 100 lamas diferentes, y todos, cuando los veas, vas a verlos combinados con tu maestro raíz. Nunca los vas a poder separar de tu maestro raíz, y además van a estar inseparables con Padmasambhava. Entonces ese es el tipo de devoción que estamos buscando, que en cualquier maestro que te encuentres puedas observar tanto tu maestro raíz inseparable también de Padmasambhava. Y el maestro es el lama, es el mejor antídoto para cualquier situación. Que y citó a Tilopa hablándole a Naropa cuando le decía que el mejor removedor de obstáculos, la mejor respuesta para remover obstáculos es el lama. Cuando recuerdas al lama con una devoción inseparable, con una devoción profunda, entonces puedes remover cualquier sufrimiento causado en el samsara, cualquier dolor, cualquier tristeza, cualquier enojo, cualquier situación se transforma en ese momento. And now we can do the meditation. Vamos a hacer un poco de meditación. Vamos a sentarnos cómodamente, pero con la espalda recta, por favor. I use the 7-line prayer. Vamos a repetir la oración de las 7 líneas. Imagine all things you see, things hear, all these phenomena, worlds become dissolved into the light. Imaginen, visualicen que todo lo que ustedes pueden percibir con sus sentidos, todo lo que escuchan, todo lo que ven, todo lo que sienten, todo este mundo de fenómenos se disuelve en luz. All your feelings, todas sus emociones, everything. Absolutamente todo. At this moment, imagine you're connecting with the Padmasambhava, which is the royal wisdom, the source of all the Buddha's Bodhisattvas, the source of all the enlightened fields, all the God and Goddesses that are studying, all combined, the source is the light. The light is the Padmasambhava. En este momento visualicen a Padmasambhava y él representa a esa energía plenamente iluminada que es luz, y en él se combinan todos los Budas y Bodhisattvas, todos los, las dioses y diosas, todos los Dakas y Dakinis, todos se disuelven en luz, todo el ámbito de seres iluminados. Y repetimos juntos la oración de las siete niñas. Send your dear. Vamos a repetir el mantra de Padmasambhava juntos. Empiecen a enfocar su atención en la respiración. Inhaling with the receiving the blessings of wisdom, compassion, and suffering with the Buddha, Padmasambhava, and this moment. Y al inhalar, visualicen que están recibiendo las bendiciones de sabiduría y compasión que son inseparables con Padmasambhava en este momento. Exhale. Imagine the external, internal obstructions, negative karma, sadness, lightness, fear, all the things in this moment clear away. Y al exhalar visualicen que todo el karma negativo, oscurecimientos internos y externos, enojos, tristezas y cualquier cosa que ustedes necesiten dejar ir, se disuelve. Enfoquen su atención en el aliento. blessing or the energy of awareness number one. Todo el universo se ha transformado en las bendiciones de Padmasambhava. Everything is a transformed or changed light. Todo se transforma en luz. Imagine you receiving the blessings of wisdom, compassion, and happiness enters your heart. Imagínense que están recibiendo las bendiciones de sabiduría, de compasión y de gozo y se disuelven en su corazón. Feel the ultimate happiness arise in your heart. Sienten una felicidad excelsa que se incrementa desde su corazón. This practice, this meditation, this study, this may benefit for all persons who need in samsara, liberating samsara. Imaginen que toda esta práctica, toda esta meditación será de beneficio para liberar a todos los seres que se encuentran sufriendo en el samsara. Vamos a hacer ahora las oraciones de cierre. Por este mérito, todos los seres sean omniscientes y obtengan la budeidad, venciendo todas las negatividades y enemigos. Que todos los seres afectados por las olas del nacimiento, vejez, enfermedad y muerte, sean liberados del océano de la existencia cíclica. Iniciando con Kunsun Sampo y el gran Dorje Chan, hasta mi bondadoso Lama Raíz, que cualquier aspiración que ellos hayan hecho en beneficio de los seres, pueda yo realizarlas todas. Preciosa Bodhichitta, la más alta actitud, donde aún no ha nacido, surge y crezca, que donde ha nacido nunca decaiga y que se incremente siempre más y más. Pues muchas gracias por haber venido. Los invitamos a que vengan mañana a nuestra actividad de mandalas, si quieren venir temprano. y el miércoles tendremos dentro de la clase de técnicas básicas de meditación la enseñanza sobre cómo generar la motivación adecuada para nuestra práctica diaria. Y los esperamos. Todavía quedan, creo que, uno o dos lugares para cita con la... Si alguien quiere alguna cita individual, también. Muchas gracias. So beautiful. Very beautiful. Thank you. You're welcome. La grabé. Bueno, se supone que la grabé. Se supone.